señores de Santa Fe, suena. Arriba, arriba, arriba, suena, suena, suena. Grupo. Grupo Cali. Es un gusto esto de estar compartiendo este lindo teatro. Gracias a la gente organizadora, gracias al intendente.